esta noche, Padre, permítenos abrir las Escrituras, Señor, para recibir de ella tu rica bendición, Padre. Para recibir de ella, Padre Santo, la fresca unción en nuestra vida, Señor. Que como una lluvia temprana y tardía, Padre, tu bendita palabra, Señor, caiga sobre nosotros. Nos refresque, Señor. Nos dé, Padre Santo, sabiduría y nos dé guianza, Señor. Te lo pedimos el día de hoy, Padre. Y te damos muchas gracias a ti, Padre amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén, aleluya. Amén. Buenas noches. Muchas gracias por saludarme. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, en Éxodo. El capítulo 21 del Éxodo. Disculpe, el capítulo 22 es. Capítulo 22 del libro del Éxodo. Cuando lo encuentre, diga amén. Amén. Y vamos a leer los primeros 17 versículos. Dice la Escritura allí, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuese hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuese de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviese con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sea sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o oveja u oveja, o perdón, o buey u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y este muriere y fuese estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiese sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguien hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuese estropeada o muerta estando ausente, su dueño deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño del alquiler. Si alguno engañare una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Amén. Tome su asiento. Como se da cuenta, hoy va a oír cosas que nunca ha oído. Porque le ha puesto, no le ha puesto nada. Le aseguro que usted jamás ha oído un sermón sobre este capítulo de la Biblia. Nunca lo ha oído. Se lo aseguro que jamás. Así como de los capítulos anteriores que hemos estudiado, sobre todo el 21, ¿no? No, le aseguro que jamás lo ha oído. Y como se da cuenta, vamos a hablar hoy del robo. Estas leyes se efectuaban, se daban para que el juez, el israelita, pudiera interpretar el mandamiento sobre no robar, cómo debía aplicarlo e interpretarlo, ¿no? Y pues pensando en estas cosas, encontré por aquí una frasecita sobre el robo que quiero leerle. Dice, pedir prestado no es mucho más que mendigar. ¿Ah? Así como el prestar con usura no es gran cosa menos que robar. El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón. Es otra frase buena. El que retiene algo que no necesita es igual que un ladrón. Y otra dice, abierto el cajón, convidado está el ladrón. Y tal vez la mejor sea, si alguno quiere robar la esposa, la mejor forma de vengaros de él es dejar que se la lleve. Si alguno quiere robar la esposa, la mejor forma de vengaros de él es dejar que se la lleve. Es un chascarrillo, ¿no? No es verdad. Las esposas son una bendición. ¿Sí ven por qué? ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué dicen de ustedes lo que dicen? Las esposas son una bendición. Entonces, esta sesión que hemos leído, como ya le dije, nos va a hablar del robo. Leyes a favor de la propiedad. Y lo que hacen estos 17 versículos es, se dividen en cuatro partes, ¿no? Se dividen en, como en cuatro casos. Y contienen, y esos casos son como ejemplos, modelos que debía tomar el juez israelita para poder dictar justicia en esos casos. Entonces vamos a tener unas leyes contra el hurto específicamente. Luego vendrán unas leyes por el descuido, luego unas leyes por la negligencia y luego unas leyes por violación. Esas cuatro leyes. Entonces vamos a comenzar mirando primero las leyes sobre el hurto y se nos describen en esta sesión varias cosas. La primera usted la encuentra en el versículo 1. El versículo 1... Entonces nos dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces lo primero, cuando una persona se robaba algo y lograba venderla o la mataba, tenía que restituir. Entonces, ¿cómo restituía? Pues, y la pillaban, ¿no? Porque si lo mató y no lo pillaron, pues la hizo. Si lo vendió y no se dieron cuenta, pues la hizo. Pero si lo atrapaban, obviamente, entonces tendría que pagar 5 bueyes, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? 5 bueyes por cada buey y 4 ovejas por cada oveja que hubiera robado. ¿Por qué? Porque el buey era más útil que una oveja, ¿no? Y valía más que una oveja, por eso debía pagar más por un buey que por una oveja. Luego, en segundo, tenemos otro caso ahí, y es cuando se hallaba el animal vivo en posesión del ladrón. El anterior era cuando se hallaba muerto, o se vendió y se perdió el buey, por ahí, ya no lo encuentran. Pero en este caso, que atraparon al ladrón, y el animal todavía estaba vivo y en su posesión, el versículo 5 entonces dice, ¿qué hay que hacer con él en ese caso? Y dice, si alguno hiciere pastar, no, perdón, el 5 no, el 4 será. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. O sea, que además de que tenía que devolver el buey o la oveja, tenía que dar 2 bueyes más o 2 ovejas más por lo que se había robado. Ese es el segundo caso que nos presenta esa sesión. Luego, en el tercer caso, nos habla de qué ocurre si estaba el israelita ahí durmiendo y descubría que un ladrón se estaba metiendo a su casa, y en el forcejeo o en el impedir que el ladrón se metiera a su casa, lo mataba, y era de noche. Y también nos dice que había que hacer en el caso donde sucediera lo mismo, pero fuera de día. Y eso nos lo dice el verso 2 y el verso 3. Entonces el verso 2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Usted se acuerda qué le pasaba al que mataba a otra persona? Ya lo vimos hace 8 días. ¿Cómo tenía que pagar por haber asesinado a otro hombre? Con la muerte, ¿verdad? Pero entonces dice que si mata a un ladrón, siendo de noche, no sería culpado de muerte el dueño o la persona a quien querían robar. Pero si era de día, ¿qué pasaba? Entonces dice el 3, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. ¿Verdad? O sea que, si lo mataba de día, si podía, si lo mataban a él, tenía que pagar vida por vida, como dijimos hace 8 días. Ahora, ¿por qué es así? Se preguntará usted, dice, bueno, ¿y por qué? Si es de noche, bueno, no es tan difícil saberlo, porque de noche no podía verlo, no podía saber, no podía distinguir, entre otras cosas, también porque... había menos posibilidades que un ladrón atacara de día, ¿no? Porque de noche no podía buscar ayuda. Entonces se defiende y mató al ladrón. No. Pero de día era otra cosa, porque de día sí podía ver y de día sí podía pedir ayuda. Entonces por eso probablemente era que si lo mataba de noche no era reo de muerte, pero si lo mataba de día el ladrón sí iba a ser reo de muerte. Amén, hermano. Bueno, esas son las leyes contra el hurto. Ahora, las leyes contra el descuido, que la encuentra el verso 5 y verso 6. ¿Qué pasa entonces cuando hay una pérdida porque hubo un descuido? Entonces nos describen dos casos ahora en estos versículos. Y dice, si algún animal, verso 5, perdón, vamos a leerlo, verso 5 y 6, dice... Si alguno hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Entonces, era que un animal de alguien se metía al campo de otro y empezaba a comerse el pasto o las frutas, quién sabe, bueno, del vecino o del personaje. Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese caso? Cuando hubo un descuido de parte del dueño, tenía que pagar lo que el buey, la oveja, lo que ese animal se hubiera pagado. Se hubiera comido, digo. ¿Y con qué tiene que comer? ¿Con qué tiene que pagar? No con cualquier cosa, sino que tenía que dar de lo mejor de sus cosechas para pagar lo que el buey o el animal este se hubiera comido. Luego, en el verso 6, describe en otro caso y habla de cuando se prende fuego. ¿Cuántos fueron criados en el campo? A ver, es de con orgullo levante la mano. ¿En el campo de locos? ¿Alguien? Bueno, me refiero al campo de rural, ¿no? La zona rural. Entonces, ahí hay una costumbre, usted me desmentirá porque yo sí soy solo citadino, ¿ya? Yo solo ciudad toda la vida. Cuando van a sembrar y todo ese tipo de cosas, la tierra, ¿qué hace un campesino? O, no siempre, pero yo veo que a veces lo han hecho. Entonces uno va viajando y uno ve, ¡ay, se está quemando la montaña! Y no, no sea menso, no es eso. Sino que el campesino hace una quema controlada para quemar maleza, para quemar, bueno, cosas que no sirven para que la semilla pueda crecer. ¿Sucede o no? Bueno, no está hablando de este caso. Pero sucede que a este campesino entonces se le fue la mano y el fuego no fue controlado, sino que fue un descontrol total y fue y quemó otras fincas, pa. Entonces... ¿Qué hay que hacer en el caso? ¿Qué eso ocurrió? Verso 6 dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Otra vez, cuando las cosas sucedían, ¿qué le está diciendo esto al juez israelita? Que cuando las cosas sucedían por un descuido, la persona que afectó al otro debía pagar siempre su descuido. ¿No? Entonces esa es la segunda sesión. Tenemos, primer lugar, la sesión del hurto, leyes contra el hurto. Ahora tenemos aquí leyes por el descuido. En tercer lugar, tendremos aquí también ahora leyes por la negligencia. Leyes por la negligencia, que están del verso 7 al 15. Aquí se describen 4 casos, hermano, nada más y nada menos. 4 casos, ¿no? Vamos a leer primero el del verso 7 y 8, es el primer caso que se describe. Entonces dice, cuando alguien diera a su prójimo plata o alhajas, a guardar y fuere hurtado en la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuese hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como no había bancos, no había cooperativa, entonces a veces las personas daban a guardar alhajas, dice aquí, plata, cosas de esas valiosas, a otro. Pues guárdemelo usted. Y podía suceder que a esa persona al que le dieron a guardar, le fuera hurtado, ¿no? Eso. Entonces, si cogían al ladrón con las joyas, el ladrón tenía que pagar el doble de lo que había robado, ¿no? Ahora, pero si no encontraban al ladrón, el tipo, el tenedor, tenía que ir ante los jueces, ¿no? Y la cuestión se resolvería ante los jueces, escuchándolo y ese tipo de cosas, ¿no? Algunos opinan que ese ir ante los jueces quería decir que el hombre tenía que ir a jurar allá por Dios que no se había robado eso, sino que eso se lo había robado otra persona. Ese es el primer caso, en el caso de las joyas, cuando se daba a guardar joyas. Luego, en segundo lugar, tenemos el otro caso aquí, que es cuando dos personas afirmaban ser dueñas de una misma cosa. ¿Sí? Vamos a mirarlo, verso 8 será, vamos en el qué, en el 9, ¿no? En el 9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. De nuevo, otra vez, resulta el caso de que alguien dice que una cosa, que dos personas dicen que una cosa es de él. Y esto, hay una historia bíblica de eso, no sé si lo recuerda, que fue dirimida perfectamente por el rey más sabio de la historia, ¿no? ¿Qué era quién? El de un bebé, ¿lo recuerda? El del bebé, Salomón, vino el bebé, y entonces habían dos viejas ahí, hermano, peleándose por el bebé. Entonces una vieja esa decía que no, que era, que ese bebé era de ella, y el otro dice que no, que era mío, porque a la otra se le había muerto el bebé de noche. Bueno, en fin, esa es la historia, vaya, léala en su casa. Terminó fue que el rey sabio dijo, bien, como aquí no se puede saber quién es quién, entonces vamos a cortar el niño por la mitad, usted se lleva su mitad y usted se lleva su mitad. Y enseguida el corazón de la madre quedó descubierto ahí, porque la mamá prefirió que se quedara la otra con el bebé antes de ver muerto a su hijo, ¿cierto? Es una cuestión, ¿qué? De sabiduría. Bueno, este es ese caso. Está hablando de cuando alguien viene y dice, no, eso es mío, y el otro también dice que es mío. Entonces, tenían que ir ante el juez, y los jueces serían los que iban a discernir la cuestión. El que resultara mentiroso tenía que pagar el doble. ¿Sí? Porque ¿qué era? Quería era robarse eso. Entonces, como el ladrón tiene que pagar, ¿qué? ¿Qué, hermano, tiene que pagar? El doble, amén. ¿Cierto? Ahora, luego nos habla, cuando se da a guardar algo, ya en este caso no dinero, como en el primer caso, sino alguna otra posesión, y esa posesión, en manos del tenedor, muere, se malogra o es robada. Entonces ahí tenemos eso en el verso 10, leámoslo. Dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y este muriere, o fuese estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Entonces, esa es, pues, hay más de uno... Hay más de uno tuvo que pasar de agache, que llaman. Es que ya le dan ataques. Ya. A eso. Sino que ya se controla lo que pasa. Eso. Bueno. Entonces ahí sí el otro le tocó pasar de agache a más de uno, porque dice, se murió, se lo robaron, o se estropeó. No, mire, que aquí le traigo esto, pero se murió. O no, resultó cojo ahora, mire. Yo. Es, ¿qué tocaba hacer? Van donde los jueces y delante de los jueces toca jurar. No, yo juro que yo no tuve culpa en eso. Y el otro tenía que creer. ¿Se imagina la mano de tumbaos que vieron, hermano? ¿Sí? Porque solo que el otro dijera, yo no tuve nada que ver con esa muerte o con ese robo, ya el otro no tenía otra, sino creerle. Decir, bueno, le toca creerle, decía el juez. Le toca creerle, si juró, le toca creer. Ese era ese caso. Ahora, dice, en verso 11, 12, mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá su dueño. Si se descubre que se lo robaron, teniéndolo él, tiene que pagarle al dueño de la cuestión. Amén, hermano. Pero si lo que pasó fue que se lo comió un animal, suponga que era una oveja, y pasó el león. Entonces, porque en esa época había leones por ahí, hermano. Y pasó el león y entonces se lo comió. ¿Qué tenía que hacer el dueño? Tenía que llevar los restos del animal. El tenedor tenía que llevar los restos del animal. Y con eso era ¿qué? Suficiente. Amén, hermano. Bueno, pero en el caso, ya este es el tercer caso. Ahora miremos el cuarto caso. ¿Sí? El cuarto caso, en cuanto a la negligencia, es de los préstamos. ¿Sí? De los préstamos. Y dice, vamos en el verso ¿qué? 13, hola. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuese estropeado o muerta, estando ausente, su dueño deberá pagarla. Cuando es la cuestión de que me lo prestó y se dañó, y el dueño está ausente, tiene que pagar. Me lo prestó, pero se lo robaron, y el dueño no estaba ahí, tenía que pagar. Bendito sea Dios. Bueno, al final vamos a hacer unas aplicaciones prácticas en todo esto, ¿no? Así que no se va a quedar solo aquí. Entonces dice, pero si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Pero si lo que le ocurría a ese préstamo tenía como testigo al dueño, no tenía que pagar nada. ¿Por qué? Porque el dueño está dándose cuenta de las cosas. Y si le había pagado un alquiler, pues con el alquiler se pagaba el dueño. Amén. Ahora viene la cuarta sesión, que era leyes por violación. Y usted dice aquí, usted ve qué dice. Verso 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. ¿Ah? ¿Se imagina la mano de condenados que hubiera hoy día si esto siguiera siendo así? Entonces aquí dice que había una doncella, o sea, una virgen. Bueno, claro que esas casi no hay ya, ¿sí? Entonces ahí no aplica. Tenía que ser virgen, ¿sí? No aplica. Pero bueno, supongamos que sí. Entonces, era una virgen. Pues en esa época sí había vírgenes. Y dice ahí, ¿sí o no? Porque no hay. Por ahí de 13 años ya, no todas, no, obviamente, no todas, sí, pero por ahí de 13 años ya perdió el año. Entonces fue que me engañó, dice, fue que me engañó, como en este caso, fue que me hizo creer, fue que me dijo que no, que la prueba de amor, qué tal. Y yo le creí. Y mire los resultados, mire. En fin. Entonces estaba doncella y fue el carramán ese y la engañó. Y durmió con ella, o sea, le dijo, camine, vamos a dormir un ratito. Entonces se fueron a dormir un ratico, ¿sí? No, dormir con ella quiere decir que tuvo relaciones con ella. Puede ser engañada, digo, engañada en el sentido de la fuerza. O engañada solo, o sea, con mentira. No, yo sí me voy a casar contigo, tranquila. No, es solo adelantarnos un poquito, pero tranquila que yo sí me voy a casar con... Algo así. Los hombres saben de eso, ¿no? Entonces... Pero los hombres mundanos, los hombres cristianos, ya nosotros no. Pues, si pasaba eso, tenía que pagar lo que es. Porque en esa época se le pagaba al papá por la doncella virgen. Entonces tenía que ir a la casa del papá y decirle, bueno, ¿cuánto vale su hija? Entonces le decía, no, mi hija vale un buey, no, mi hija vale. No, no, sí, sí. Así, así era. ¿Se imagina? Su papi, cuidado, porque. No, ¿cuánto vale Jennifer? No, vale un carro, no. No, Jennifer, vale un carro. Uy, no, es que Jennifer vale un chihuiro, no, hermano. No, pero esto es increíble. ¿Cómo sale con eso? Por lo que el papá tiene un asadero, ¿cierto? Es por bueno, entonces el papá decía, no, mi hija vale 10 ovejas, 5 camellos y llévesela rápido. Y algo así, ¿sí? Decía así. Entonces, si pasó eso, el tipo tenía que pagar. Eso se llamaba la dote, por eso dice aquí, deberá dotarla. Se llamaba la dote. Pues pagaba la dote y se tenía que casar con ella. Si el papá accedía. Pero si el papá no accedía, el papá decía, no, usted es muy feo. No, yo no quiero nietos así, con esa cara de carramán que usted tiene. No, no, no. De pronto el tipo era orejón, así, sí. Entonces, no, no, no, eso no, eso no. O era calvo, sí, o algo. No, no, no, no, quítate de aquí. Sí. Entonces el tipo no, el papá no quería dársela. Igual tenía que pagar. Tenía que pagar lo que valía la virginidad de la niña. Había una mano arruinada hoy día, hermano. Si ese fuera el caso. Bueno. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué meten esto aquí entre las leyes de la propiedad? A favor de la propiedad. Ah, porque las hijas y por extensión toda la familia de un padre se consideraban su propiedad. Las hijas eran propiedad del papá. Y valían. Para ellos, casarse era un buen negocio muchas veces. A veces el papá, los mejores papás, le entregaban esa dote a la hija y le decían, mire, mija, esto, mira el chihuiro. ¿Se imagina uno con un chihuiro? Ahí fue el chihuiro. O sea, es cuestión de imaginación, ¿sí? Entonces el tipo ahí dándole a Luis Miguel el chihuiro. ¡Ah, no, tal! Y el chihuiro sí, así. Patalea, patalea. Es que eso es lo que me estoy imaginando, pero eso me río, hermano. Entonces, estaba el chihuiro ahí y... Y yo, bueno, ¿en qué iba? ¿En qué? Se lo entregaban a ella. Ah, sí, entonces, sí quería. Entonces Luis Miguel le decía, mija, aquí tiene su chihuiro. Y le da un el chihuiro. O si el papá era más tacaño, entonces iba, preparaba el chihuiro, ¿no? Y le daba la mitad al chihuiro. Y así eran las cosas antes. Hoy día no es así. Hoy día por ahí Marta anda con un cuento que a los 15 se casan si quieren, ¿no? Que a los 20 se casan no sé qué, y que a los 40 se casan si pueden. Sí, pues anda Marta con ese cuento por ahí, sí, contándoselo a todo el mundo. Entonces, ese es un chiste según ella, ¿no? Pero bueno. Entonces, hoy día no es así, hoy día la muchacha de casa con quien quiera. Que ella quiere y el papá a veces ni permiso le pide. Diga, mira papi, ahí está mi novio y tal. Un carramán feo, feo. Y el pobre papá le toca ahí. Bueno, mija, pues si no hubo más, pues ahí estamos. Pero en esa época no, el tipo tenía que ir a la casa y decirle, bueno, ¿cómo es el negocio con su hija? Su hija me gusta. Su hija me trama. Su hija está, vea, poderosa. Tiene buena unción. Entonces yo me quiero casar con su hija. ¿Cuánto vale su hija? Entonces el papá decía, no, tal. Eso le pasó a Jacob. ¿Sí? Le costó 14 años de trabajo. La quería, hermano. Yo a los 7 años salgo y me voy. Con la Lea. Me quedo con Lea, era, ¿verdad? Me quedo con Lea. Ah, con usted es suficiente, mija, camine. ¿Sí? Pero el otro la quería porque 14 años trabajó por ella, ¿cierto? Bueno, hermanos, estas eran las leyes a favor de la propiedad. Leyes por el hurto, leyes por el descuido, leyes por la negligencia y las leyes por violación. Entonces, que ahí se mete eso porque la hija era propiedad del papá. Y el papá decidía con quién se casaba y cuánto valía la muchacha. Ahora, ¿en qué se resume esto? Miren, fíjese lo que le voy a decir. Le voy a dar cuatro aplicaciones prácticas sobre esto. Lo primero es que note que no existía la pena de muerte para el robo, como ya vimos que sí existía para otros delitos, ¿cierto? No existía pena de muerte. En otras culturas paralelas a la cultura bíblica, sí existía la pena de muerte para el ladrón. Incluso había culturas donde la pena para el ladrón era mocharle las manos. Mochan una mano o dos manos. Para que no robara más, por manilargo. ¿Me entiendes? Yo tenía un primo que era cascón. ¿Sí saben qué es cascón? ¿No? Sicario, matón. Así que no se meta conmigo porque usted no sabe cómo es la cosa. Y al tipo, hermano, un día en una venganza y eso, le mocharon este dedo. Que para que no pudiera. Eso pasó cuando yo era muy pequeño. Entonces dijeron, que a fulano le mocharon el dedo este. Pa. Y entonces yo me quedé pensando y yo dije, ¿por qué ese? Yo era niño, yo era un bebé. ¿Sí? Entonces digo, pues para que no pueda ser así, ¿sí? Bueno, ¿sí? Digo, ah, pues hace con el otro de hoy. ¿Qué? Pues pensé yo, ¿no? En el otro. Entonces es más incómodo, ¿cierto? Es más incómodo. Bueno. Eso se lo comento. Porque en esas culturas le quitaban las manos. O sea, podía pagar o con la vida o con las manos o restituía. Bueno, depende de lo que decidieran los jueces. Pero en el pueblo de Israel, pues había un poquito más de humanidad, ¿no? Mucha más humanidad en ese caso. Porque lo que tenía que hacer la persona, o que robaba, o que se le perdía, o que, bueno, sin culpa, con culpa. En esencia lo que tenía que hacer era restituir. ¿Recuerda Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? El día que se convirtió. Dijo, yo he sido una rata toda mi vida. Sí, señor. Pero ¿sabe qué? Voy a volverle 5 veces al que le he robado. ¿4? Entre 4 y 5 está la cosa. ¿Sí? ¿4? Entonces predique usted. 4. La restitución. Ahora, eso es lo justo. En casos menores, lo justo es que si a usted le roban algo, pues que le restituyan. Si usted ha robado alguna vez a alguna persona y quiere tener la conciencia tranquila, pues devuelva lo que se robó. Debería ser lo honesto, ¿no? Y lo justo. Y dice, uy, hermano, yo me pongo a devolver y me quedo en la ruina. No falta el que diga así. Porque vaya si robamos cuando no éramos cristianos. Y algunos todavía, conociendo al Señor. Pero ratas son. Sí, hermano. Eso roban en el trabajo, le roban a los vecinos. Ven unas medias colgadas, se las arrancan, hermano. Sí, hermano. Unos cucos ahí. De una vez. Todo. Bueno, si usted quiere, el arrepentimiento en ese caso se muestra como Zaqueo. ¿Qué hizo? Devolvió lo que se había robado. Y lo devolvió 4 veces más. Bueno, nosotros podemos hacer eso o no podremos. porque donde devolvamos cuatro veces más. Pero note, esa es la primera aplicación práctica. El Señor ahí nos da un principio. El hecho, el arrepentimiento para el robo se ve en el hecho de devolver lo que me he robado. Y si puedo aún de restituir más a la persona que robé, pues hacerlo. Es un buen principio. Ahora piense, ¿será que usted tiene que restituir a alguien? Devolverle a alguien que se ha robado. Eso va a servir para aliviar el dolor causado si la persona se dio cuenta. Porque a veces quedó sana, ¿no? Como dicen los muchachos, lo dejé sano. Y usted va con, mire, es que yo le robé los... ¿A mí? ¿Cuándo? Mira, todo bien, recíbame que yo le robé, ¿sí? Y eso sirve para aminorar el dolor, sirve para que la otra persona nos perdone con más facilidad y sirve para que la próxima vez pensemos más antes de irnos de manilargos a robar alguna cosa. Por otro lado, note cómo el creyente tiene derecho a la legítima defensa. Lo vemos en el hecho de la muerte del ladrón que intenta robar una casa y es muerto en el acto. Ahora, eso no quiere decir que podamos andar matando a todo el que nos quiere robar, ¿no? Ojo con eso. Sino que, piensa, puede ser que haya un evento desafortunado en su vida donde alguna vez le toque defenderse y defendiéndose usted mate a alguien. Dios no lo quiera, Dios lo guarde, Dios nos proteja de esas cosas. Bueno, algo importante a saber en ese caso es que la ley de Dios no me inculpa. En esos casos, Dios no me condena por asesinato en esos casos. ¿Amén? Así sea un zancudo, porque a veces uno tiene que matar zancudo en defensa propia, hermano. Entonces, que uno estar dormido y... Algunos muy, muy perezosos dejan, ay, que ande por ahí el zancudo, déjelo, déjelo en paz, zancudo. Los otros se paran con una neura. La mayoría nos paramos con neura, ¿no? ¿Sí? Y lo que hay, un periódico, un saco, lo que haya por ahí, ay, matamos el zancudo en defensa propia. Defensa de nuestra integridad y de nuestro sueño. Hermanos, Dios no lo quiera algún día nos pase, la ley de Dios no nos inculpa. Yo estuve tratando de investigar si la ley humana sí, o sea, el código aquí, y no sé, estuve como confundido porque existe una cosa que se llama homicidio culposo y es cuando yo mato sin culpa, pero yo no entendí. Si tiene dudas, averigüe, ¿sí? Pero lo que sí le puedo asegurar es que la ley de Dios, según lo vemos ahí, las leyes dictadas por Dios decían que cuando la cuestión era en defensa propia, él no inculpaba de asesinato. Ahora, en tercer lugar, a veces nos prestan cosas y las perdemos. Y decimos, de malas. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? A veces nos dan a guardar cosas, pero es tan delicado no andar pidiendo prestado cosas, que présteme el televisor, que présteme la licuadora, que présteme la plancha. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted presta cualquiera de esas cosas, se le daña, se la roban. ¿Qué es lo justo? Según esas leyes, pagarla. Ay, esa chanchira plancha que más vieja ahí, yo qué culpa que se me dañó a mí. Dice. Por eso es delicado uno andar pidiendo prestado. O permitiendo que las personas lo cojan uno de banco. Ay, guárdeme esta platica ahí, que yo confío en usted. A usted se le pierde. Usted dice, no, hermano, fue que un día no tenía para pagar el recibo y pues yo cogí de ahí. ¿Se ríen porque les ha pasado? ¿Qué hay que hacer en esos casos? pague. Es lo justo. Si le prestan algo, se daña en su poder. Se pierde en su poder. Le van a guardar algo, se pierde en su poder. Lo justo es, pague. Hay que tener cuidado. No andar pidiendo prestado, ni tampoco permitiendo, como les dije ya, que nos cojan de banco. Ahora, por último, quiero que consideren los siguientes textos bíblicos. Así que vamos a buscar cuatro textos que nos hablan sobre esto del robo y este tipo de cosas. Y que se quede con ellos en su corazón esta noche. Miqueas capítulo 6, versos 10 y 11. Miqueas, aunque no lo crea, es un libro de la Biblia, ¿no? Así que por favor, búsquelo. Miqueas capítulo 6. ¿Dicen amén? Hay aún en casa del impío, ojo a eso, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y bolsa de pesas engañosas. La pregunta. Y luego dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. ¿De qué está hablando ahí? De los que tienen cosas robadas en su casa. Él dice, ¿daré por inocente a esas personas? Habla de aquellos que han hecho fortuna a través del engaño, de estafar, de robar. ¿Daré por inocente a esas personas? Es la pregunta que está ahí. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta la tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a buscar otros textos allí. El primero, 1 Corintios capítulo 6, verso 10. 1 Corintios capítulo 6, el verso 10. Ahora tiene que ir al Nuevo Testamento, ¿no? 1 Corintios capítulo 6, el verso 10. ¿Dará por inocente Dios? Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No los da por inocentes el Señor. ¿Ve? Luego buscamos Efesios 4:28. 1 Corintios 6:10. Ahora, Efesios 4:28. ¿Qué dice el Señor a los creyentes sobre estas cosas? Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si usted es de los que, porque uno no solo roba plata, uno roba tiempo también. Y es un pecado en el que caemos muy fácilmente, robar tiempo en el trabajo, por ejemplo. ¿Para qué le pagan a uno? Para que trabaje. Para que se tome tres meriendas, se meta al baño allá. Ay, camine para el baño. Se meten allá 15, 20 minutos al baño a charlar, a reírse. Se llevan el tinto para el baño. ¿Ah? ¿Para eso le pagan a uno? No, ¿uno le pagan para qué? ¡Trabaje! Atención a eso. Y hay creyentes que todavía hacen eso y dice aquí, el que hurtaba ya no hurte más. O a veces tenemos las manos largas y nos gusta andar cogiéndole las cosas a los demás. O estafamos a otros engañándolos. ¿Y qué dice el Señor aquí? El que hurtaba, ya no hurte más. ¿Se coge usted las cosas escondidas y las come? Ay. Como que el Señor está hablándoles, ¿no? Cuando van a ver, ya se acabó el pan, todo. ¿Quién se comió el pan? El amigo ratón del queso. Comió el pan. Atentos a eso, ¿no? El que hurtaba. Claro la palabra, ¿verdad? ¿Qué? Ya no hurte más, sino que ¿qué? Trabaje. Eso hace el creyente. Y la última es Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 6. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Engañe nada, que habla de la estafa. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor es vengador de quienes son engañados, de quienes son estafados. El Señor es vengador de ellos. Amén, hermanos. Así que, ¿cómo concluimos? En primer lugar, el hecho que demuestra el arrepentimiento para un ladrón es que devuelva lo que se robó. Restituya. Segundo lugar, ¿qué más vimos? ¿Cuál fue la segunda conclusión? Que el creyente tiene derecho a la legítima defensa. En tercer lugar, ¿qué más? Que hay que tener cuidado con los préstamos y cosas esas, porque donde se dañen, lo justo es, según el código del pacto, pagar. Y muchas veces pagar lo que ni siquiera nos hemos comido. ¿Oyó? Y por último, tenemos en el texto bíblico, ahí clara la idea. ¿Tendrá el Señor por inocente a los ladrones? No. No heredarán el reino de los cielos. Y por eso ahí se nos instruye en el Nuevo Testamento, el que hurtaba, ya no hurte más, sino que trabaje. Y luego nos dice, y que nadie engañe a su hermano en nada, en ninguna cosa. Mano, mire que este celular es bueno, es buenísimo. Se lo vendo. Es una lata eso. ¿Cierto? ¿Cierto? Cosas así. Sí, mi hermano, mire, este pollo está buenísimo. Pollo rancio. Que nadie engañe a su hermano. Amén. Dios, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Te bendecimos a ti porque tú nos instruyes en cosas para la vida. Tú señalas nuestros pecados. Tú nos haces entender las cosas en las cuales estamos mal. Queremos hoy arrepentirnos del pecado del robo, Señor. Entender, Señor, que el arrepentimiento se verá en la restitución. Queremos adorarte, Padre, y alabarte, bendecirte esta noche por tu palabra. Pedirte, Dios, que nos ayudes a examinarnos, Padre. Porque muchas veces tenemos cosas robadas en nuestra casa. Porque muchas veces hemos sido injustos pidiendo cosas prestadas, se nos han dañado, nos las han robado, y no hemos querido pagar el daño hecho, Señor. Queremos suplicarte que nos ayudes a trabajar, a no hurtar más, Padre Santo. Ni tiempo, ni dinero, ni ninguna otra cosa. Y que mucho menos, Padre, nos permitas caer en el pecado de estafar a otros, de engañar a otros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias el día de hoy por tu bendita palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.